precisas o lo que amas. El que es amigo siempre te acompaña, como el sol no se ve, pero está. Tan tembloroso, para un amigo será lo mejor decirte que calmes, decirte que vuelvas, que ya ha terminado la situación. Un amigo siempre está, siempre está. Un amigo siempre está, te recuerda a lo lejos quizás. Y un amigo siempre está, siempre está, cuando lo precises. Un amigo siempre está. Pasaron penurias tras un carnaval, quedaron estrellas sin meditar, pero es ese ángel que vuela tan alto que no lo alcanzas. Es ese amigo que te quiere de verdad. Por eso digo que, amigo mío, tomaremos una copa, llevaremos al altar a la mujer más preciosa. Oh, amigo, te acompañaré. Oh, amigo, seré fiel amigo. Amigo es como el sol y siempre se ve. Cuando apago la luz, en mi almohada aparece para hacerme dormir tranquilo. Es